Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. En nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, celebra hoy, 23 de noviembre, su cumpleaños. Los 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco se encuentran digitalizados para el disfrute de todas y todos los venezolanos. Un día como hoy fallece Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Ya arrancó la 13ª Feria Internacional del Turismo de Venezuela en La Carlota. Este viernes se cancelará la pensión correspondiente al mes de diciembre. Policía reprime marcha contra la violencia de género en Chile. Cultura. Hoy, 23 de noviembre, toda Venezuela celebra un año más de vida del primer presidente obrero y chavista de la nación, Nicolás Maduro Moros. Hombre humilde y sencillo, que ha sabido transitar por el camino más difícil que asumen los revolucionarios, defender y reivindicar al pueblo. La familia de Alba Ciudad 96.3 FM lo felicita en su día, ratificando su compromiso revolucionario y profundamente chavista. Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta en Twitter que los 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco ya se encuentran digitalizados para el disfrute de todas y todos los venezolanos. Estos pueden ser leídos en la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo a través de la página web bnv.gob.ve. Somos Cultura. Manuela Sáenz, patriota ecuatoriana, reconocida como heroína de la independencia y fundadora del feminismo latinoamericano, también llamada por el propio Bolívar como la libertadora del Libertador, falleció un día como hoy, el 23 de noviembre de 1856 en Perú. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, exaltó su lucha por la libertad y por el amor de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 6 creadores interpretaron el relato Amalibacá y 3 de estos guiaron la visita realizada por los trabajadores de la Fundación Museos Nacionales a la Galería de Arte Nacional con motivo de la muestra Amalibacá, Territorio Ancestral, que se encuentra en la sala temporal del piso 2 de este recinto artístico desde el mes de octubre. También se les informa a todas y todos nuestros usuarios que a partir de hoy, viernes 23 de noviembre, hasta el domingo 25, podrán disfrutar del encuentro de arte contra la discriminación, un homenaje al escritor chileno Pedro Lemebel, que se realiza en la Galería de Arte Nacional y en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Para conocer más sobre la programación, pueden visitar la página de Facebook Expo por la Diversidad Sexual Venezuela. Están todas y todos invitados. Somos Cultura. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro invita a todas y todos al encuentro denominado Trae tu poema, tu canción y tu parranda espiritual. Esta cita poética y musical se realizará el jueves 29 de noviembre en el Museo Rómulo Gallegos del Celar a partir de las 5 de la tarde con entrada libre. Tweets del día. Nacionales. Hemos hecho un recorrido, corto recorrido, por una gran feedback. 188 stands componen esta Feria Internacional de Turismo realizada en Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, felicitó por su cumpleaños al presidente de la República, Nicolás Maduro. El ministro escribió: ahora Nicolás Maduro cumple dos veces al año, los 23 de noviembre y los 4 de agosto, día en que volvió a nacer tras el magnicidio frustrado. Asimismo, el ministro Villegas destacó que el mejor regalo que cada una de las y los funcionarios bajo su mando le puede ofrecer es seguir a la altura del compromiso histórico con el pueblo venezolano. Son las 12:09. Cultura al día. Este jueves inició la 13ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN, que se extenderá hasta el 25 de este mes en los espacios del Parque Simón Bolívar de La Carlota en Caracas. En la ceremonia de apertura de la FITVEN 2018 se contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. A continuación escuchemos parte de sus palabras. Hemos hecho un recorrido, corto recorrido, por una gran FITVEN. 188 stands componen esta Feria Internacional de Turismo realizada en Venezuela con importante participación de empresas y operadoras de turismo. Están también dedicados a la gastronomía de distintos pueblos del mundo, a las artesanías, expresiones culturales que llevan el alma de los pueblos y han llegado a nuestro territorio. Hemos hecho así entonces un recorrido viendo las expresiones culturales, gastronómicas, pero también los maravillosos paisajes que hay en otras latitudes más allá de Venezuela. Pero nosotros los venezolanos tenemos que decir que Venezuela es un país orgullo en materia de turismo a nivel mundial. En todos sus cuatro puntos cardinales, en el norte nos abriga el Caribe, en el sur nuestros tepuyes, el Amazonas, el oriente, nuestras maravillosas playas también, y en el occidente, bueno, tenemos desde Médano hasta nuestros Alpes, nuestras montañas nevadas que se encuentran en el estado Mérida. Venezuela es de una riqueza natural, yo diría poco vista en el mundo. Asimismo, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo, destacó que más de 72 países participan en la FITVEN 2018. El turismo es uno de los principales motores y esta feria internacional sin duda se convierte en una plataforma para dar a conocer la verdad de Venezuela, sus potencialidades, su fortaleza, la Venezuela que ofrece bondades, belleza, amor, la Venezuela llena de gente noble, amorosa, inteligente, y también la Venezuela de oportunidades para los negocios. Es así como aquí se han dado cita todos los estados del país. Hemos invitado más de 72 países a nivel internacional que representan Asia, África, América Latina, el Caribe, y están a todo lo largo y ancho de esta feria internacional en 188 stands y 20 stands con la gastronomía más diversa de nuestro país, con la artesanía bella, hermosa de que nuestro pueblo hace con sus manos, además de que contamos con espacios para seminarios, para simposios que van a estar ofreciendo especialistas venezolanos e internacionales. Somos cultura. Este viernes, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales depositará el mes de diciembre a todas y todos los pensionados del país, cumpliendo los lineamientos dados por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Noticias del Alba. La policía reprimió una marcha de mujeres en Santiago de Chile contra el feminicidio, la misoginia y el racismo a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este domingo. Escuchemos un reporte de Telesur sobre este hecho. Seguimos en Chile, donde carabineros reprimieron la marcha de miles de mujeres en rechazo al feminicidio, la misoginia y el racismo. Cerca de 15.000 mujeres marcharon por el centro de la capital chilena este jueves para protestar contra la violencia machista en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora este próximo domingo. La movilización, que pretendía llegar hasta el Palacio Presidencial, fue reprimida por la policía, que lanzó gases lacrimógenos y desplegó cañones de agua. La manifestación fue organizada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Somos Cultura. Con 12 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertú. Y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.